Somos los brotes nativos rebeldes que crecen en el territorio, que resisten a los embates del capitalismo voraz. Somos las plántulas que nacen en el bosque esclerófilo, de hoja dura, resistente, brillante y siempre verde. Somos el hogar de una gran biodiversidad de especies que habitan en nuestra tierra frondosa y generosa, que provee abrigo para todas estas criaturas. Somos la memoria de quienes habitaron este territorio, bajo otra cosmovisión. Aquí comienza el programa Nativas Rebeldes, plataforma de contrainformación sobre medio ambiente y feminismo, educación y actividades culturales en el Valle de Margamarga. Bienvenidos a este primer capítulo del programa Nativas Rebeldes, transmitido por la radio digital Playmotiv, una radio creada y realizada por mujeres de la provincia del Margamarga. Hola chiquillas, mi nombre es Andrea y junto con la Caro y Peta nos unimos para hacer este espacio de conversación y difusión de temáticas medioambientales, de feminismo, enfocadas en el Valle del Margamarga. Así que aquí estamos, estoy con la Caro. ¿Cómo estás, amiga? Acá estoy contenta, un poco nerviosa también por el desafío y agradecida por la oportunidad de generar esta instancia de contrainformación y de poder compartir varias actividades para estos días de encierro. Así que súper bien. ¿Cómo estás tú? Bien, amiga, súper contenta igual por la oportunidad, motivada con esto que es algo distinto. Esperamos que les guste. Así que muchas gracias a las chicas de Playmotiv y también a nuestras auditoras y auditores que nos están escuchando ahora. En este podcast nos comprometemos con la cooperación y difusión de emprendimientos y artistas del territorio. Queremos en este capítulo agradecer a Diego de la Huerta, emprendedor de la zona, convencido de reivindicar la agricultura como actividad fundamental del ser humano en la tierra, buscando promover interacciones sociales positivas, cultivo de alimentos sano, reciclaje de materia orgánica y cuidado del medio ambiente. Diego de la Huerta realiza ventas de productos agrícolas como almácigos, hortalizas de temporada, plantas medicinales, abonos naturales, verduras libres de agroquímicos, además de talleres relacionados con estos temas. Búscalo en sus redes sociales, en Facebook e Instagram, como Diego de la Huerta, para ver su stock disponible y coordinar reparto a domicilio. Vamos a continuar con nuestro capítulo de hoy, hablando un poco sobre la contingencia a nivel mundial y nacional. Está heavy la cosa igual. Ya van 11.812 contagiados en Chile y 162 fallecidos. Eso al día de hoy, 23 de abril. Está heavy, ¿cierto, amiga? Se ve oscuro el panorama. Sí. Además que las decisiones que ha tomado las autoridades en esta materia han sido bien nefastas. Por eso también es que llamamos a que la gente pueda seguir haciendo las medidas de prevención generales, que es el lavado de manos frecuente, evitar llevarse la mano a la cara, usar la mascarilla, mantener la distancia. Yo he visto en la calle la gente anda así muy achoclonada, las filas, no se respeta el metro de distancia. De verdad que hay que ser súper responsables y cuidarnos, cuidar a nuestras familias. Nos vemos desde octubre que el gobierno no nos cuida, entonces está la responsabilidad de todos y todas y todes poder cuidarnos a nosotros mismos para que así esta curva de contagio pueda disminuir y no podamos colapsar el sistema público, que también está bien, bien decaído, ya que el Estado no nos garantiza ese derecho social a la salud. Sí, pues ahora sí, como analizando todo, hemos visto que la naturaleza de alguna forma ha tenido un respiro. ¿Te has dado cuenta de la imagen, de los videos? Así como que han aparecido muchas cosas sobre animales que han retomado su espacio. Sí, he visto hartos videos en que la naturaleza ha vuelto a los espacios que le habíamos arrebatado. Uh-huh. Así que ha sido lindo verlo también acá cerca de nuestra casa, que se queda cerca del estero. Qué lindo. Sí. Ahí hay que preguntarse, ¿quién es la pandemia? Claro, ahí queda para reflexionar. Así la como, reflexión. Igual de eso invitamos, como a reflexionar, aprovechemos de que estamos en nuestras casas, cuestionémonos todo lo que está pasando, esto mismo de que la naturaleza, los animales hayan reaparecido, porque siempre han estado, pero se han tenido que ocultar del humano. Uh-huh. Entonces, como que reflexionemos también sobre nuestras prácticas, nuestras dietas alimentarias, cuestionémonos todo. Es importante que nos replanteemos también la elección de nuestra dieta alimentaria y los impactos ambientales que esta pueda tener en nuestro planeta. Como por ejemplo que la producción de carne es la que genera mayores gases de efecto invernadero por los gases que emiten los bovinos, además de los impactos que tiene como la deforestación para la plantación de soya para alimentar a los bovinos, además como del uso desmesurado del recurso hídrico también para la plantación de estos cultivos. Así que tenemos que reflexionar acerca de cuál es nuestra elección de dieta y qué genera. Sí, porque lo importante es como eso, investigar, seguir la cadena, de dónde viene lo que estás comiendo. De dónde viene, quién la produjo. Claro. Cuál es la huella de carbono que esta deja. ¿Quién se beneficia de que tú consumas ese producto? Claro, así que hay que cuestionarse también la elección de cuál alimento escogemos y por qué. Claro, y por lo mismo que en este capítulo quisimos abordar ese tema, y tenemos a nuestra entrevistada. Nuestra entrevistada de hoy, la nutricionista Constanza Correa, que nos va a hablar también de algunos datos para fortalecer nuestro sistema inmune, aprovechando también de estos tiempos en que la pandemia global del COVID anda ahí acechando, para que podamos tener conciencia de nuestra alimentación, lo que esta genera en el ecosistema, en otros seres vivos y también en nuestro propio cuerpo. Ahora haremos una pausa musical para pasar a nuestro segundo bloque. Escucharemos a Lion Nativo, artista de Quilpué, para que le pongan atención. Cura, limpia medicina, cura. Bueno, ahí estaba Lion Nativo con el tema Futa la Wen. Buen tema, ¿eh? Estaba buenísimo. Sí, bacán. Ahí síganlo en Instagram y YouTube, Lion Nativo. Hay que apoyar a los artistas locales. Así que para que lo busquen y también síganos a nosotras en Instagram, Nativas Rebeldes y un bajo Playmotiv. En este contexto de pandemia por el COVID-19 y siendo nuestro cuerpo el lugar desde el cual nos posicionamos frente al mundo, es necesario estar sanos y fuertes para enfrentar esta situación excepcional y ejercitar el autocuidado tanto físico como emocional. Para saber más sobre esto, vamos a entrevistar a la nutricionista Constanza Correa Figueroa, especializada en alimentación en base de plantas. Gracias, Constanza, por acompañarnos. Bienvenida a Nativas Rebeldes. Hola, mi nombre es Constanza Correa, soy nutricionista. Y mi área de trabajo habitualmente es con personas que tienen una alimentación basada en plantas, ya sea que van a comenzar o que quieren hacer algún tipo de transición o que ya llevan un buen tiempo siendo vegetariano, vegetariano estricto, etc. Quiero dar las gracias a Nativas Rebeldes por la invitación y espero sea de utilidad igual toda la información que vamos a conversar en esta oportunidad. ¿A qué se refiere alimentación o nutrición consciente? Bueno, la primera parte es una introducción un poquitito a lo que se refiere alimentación o nutrición consciente. La alimentación consciente es un concepto bastante amplio en realidad. No hay una forma específica de determinar qué es la alimentación consciente, pero sí hay algunos puntos que se pueden ir tratando para conversar sobre una alimentación con más conciencia claramente para las personas. El primer concepto o lo primero que se relaciona a la alimentación consciente es ver nuestra alimentación desde una visión más amplia. ¿Qué significa esto? No centrarnos solamente sobre la comida o lo que uno consume, sino que también sobre otros factores que influencian el tema de la alimentación. Es la conciencia sobre lo que genera también nuestra comida o nuestra nutrición en diferentes temas, como por ejemplo, qué genera la alimentación en mi cuerpo, qué genera mi alimentación también en el entorno en el que estoy, qué genera mi alimentación en el ecosistema y qué genera también mi alimentación en otros seres vivos, si es que es lo que consume una persona. Relacionado a todo esto que nosotros tenemos que tener en cuenta, nos vamos haciendo algunas preguntas como: ¿qué es lo que comemos realmente? ¿Cómo comemos nuestro alimento habitualmente? Esto también se ve influenciado por las diferentes culturas, los lugares donde estamos y las creencias también que tienen las personas. ¿Cómo nos hace sentir aquello que comemos? Eso también siempre es importante cuando hablamos de conciencia en la alimentación. ¿Qué se necesita para producir o para generar lo que estamos comiendo? ¿Qué tantos procesos tecnológicos sufre la alimentación que nosotros estamos consumiendo? ¿Es algo que se consume directamente? ¿Es algo que viene procesado? ¿Qué tantas fases de procesamiento tiene? Y hartas preguntas más. ¿Cómo se produce lo que estamos consumiendo? ¿De dónde viene? ¿Quién lo elabora? ¿Quién lo cosecha? Esas son cosas que también es súper importante tener en una alimentación consciente. ¿Quiénes se benefician de lo que nosotros estamos consumiendo? Ya sean personas que lo producen o también el entorno que se puede ver beneficiado. Y otro tema importante es a quiénes puede afectar la alimentación que nosotros tenemos. Y eso es un tema que va sumamente ligado al tema del ecosistema y el medio ambiente. Nuestra alimentación genera cambios, genera productos, también genera otras cosas en las personas y en los animales. Entonces, eso es importante siempre tenerlo, la conciencia, que ese es el tema. Entonces, lo primero sería ver la alimentación de una forma global, de una forma mucho más amplia, más allá de lo que uno come, sino de todo lo que genera la alimentación en nosotros mismos y también en nuestro entorno y en el ecosistema en el que estamos inmersos. ¿Es una alimentación basada en plantas realmente consciente? Habitualmente la alimentación basada en plantas sí se puede tomar como una alimentación o una forma de alimentación más consciente, básicamente porque las personas que deciden seguir el tema de la alimentación basada en plantas, obviamente lo están haciendo por diferentes temas de los que han tomado mayor información. Habitualmente las personas siguen una alimentación basada en plantas Principalmente por un tema de respeto animal y de lo que genera nuestra alimentación sobre otros seres vivos. Eso es lo principal y es lo que podríamos relacionar más al tema del veganismo. Ahora, la alimentación basada en plantas no necesariamente es tan saludable, esa es la verdad. Una alimentación basada en plantas puede ser también irresponsable o insuficiente desde el punto de vista de los nutrientes, eso también hay que tomarlo en cuenta. También tener una gran parte de alimentos procesados y que la persona no prepare muchas cosas. Entonces, la respuesta es sí y no. La alimentación basada en plantas obviamente requiere que la persona tenga mayor conocimiento o tenga al menos un interés por otras cosas relacionadas a la nutrición, pero si la persona no es responsable, puede caer también en una alimentación sumamente deficiente. Entonces, ese es el tema. Ahora, claramente uno va adquiriendo diferentes niveles de conocimiento, va aprendiendo muchas cosas. Es habitual que las personas que tienen una alimentación basada en plantas también después les llame la atención el tema de el cultivo en casa, del reciclaje, de hacer compostaje, de todas esas cosas también que se van relacionando. Entonces es una puerta para aprender otras cosas y para aumentar nuestra conciencia. Pero obviamente como cada persona es diferente, cada una va siguiendo el camino a la velocidad que sienten y que van teniendo. ¿Influye la alimentación en nuestro sistema inmune? Esta es una pregunta que ha aparecido bastante en el último tiempo y es sobre qué tan importante es la alimentación en reforzar el sistema inmune. Porque debido a todo el tema del coronavirus y todo lo que ha pasado últimamente, claro, se ha visto el tema de las mascarillas, el uso de guantes, el lavado de manos, que es sumamente importante, pero la alimentación también es una base en el tema del sistema inmune. El sistema inmune es la defensa que tiene nuestro cuerpo contra infecciones. El sistema inmune no es algo específico, sino que son muchos pasos que permiten combatir y también, obviamente, destruir organismos que generan infecciones y que son invasores de nuestro cuerpo. El sistema inmune son órganos, también tejidos, proteínas y también otros elementos como células específicas. El sistema inmune trabaja como un sistema, obviamente, y como algo global. Entonces, todo lo que favorezca estos pasos o estos órganos o estas funciones va a ser importante. La alimentación nos entrega entonces nutrientes que se necesitan para reforzar diferentes sectores del sistema inmune, diferentes partes de estos pasos. Obviamente, una alimentación que no es saludable, que podríamos determinarla así a grandes rasgos como una alimentación que no posee suficiente cantidad de nutrientes importantes, que nos pone en riesgo referente a otras infecciones, por ejemplo, las personas que no tienen una adecuada higiene en la alimentación, o que incorpora nutrientes que no son o partes de alimentos o tipos de cocción que no son necesarios y que en realidad generan otros problemas. Por ejemplo, una alimentación alta en azúcares refinados, que tiene mucha cantidad de grasas saturadas, aunque eso obviamente depende de cada caso, y que tiene otros tipos de nutrientes que no son realmente importantes. Entonces, para favorecer el sistema inmune, lo más importante es tener una alimentación saludable y tener hábitos saludables. También es importante, por ejemplo, el tema de un adecuado hábito de sueño, el consumo de agua, la práctica de ejercicio regular. Todas esas cosas son importantes para reforzar nuestro sistema inmune. No es que exista un alimento específico, no es que el ajo o la cúrcuma o el jengibre por sí solos van a hacer un efecto en nuestro sistema inmune. Si nosotros estamos durmiendo mal, estamos estresados, estamos comiendo cosas procesadas, no hacemos ejercicio y tenemos un montón de otras cosas, fumamos, por ejemplo, o tenemos un consumo de alcohol alto, obviamente que cualquier virus y cualquier tipo de enfermedad nos va a pillar con las defensas bajas, y ese es el tema. Entonces siempre es importante recalcar el tema de la alimentación saludable como algo global, como algo que siempre hay que tenerlo. Entonces por eso es importante también en esto, en todo esto que está pasando, reforzar la salud de nuestra población. Eso es súper importante. Y obviamente hay algunos nutrientes que son más críticos en el tema de reforzar nuestro sistema inmune. ¿Qué nutrientes son importantes para el sistema inmune? Bueno, sí existen algunos tipos de micronutrientes que están relacionados al sistema inmune. La última información que hay sobre estos micronutrientes están, por ejemplo, minerales que tienen una acción en el sistema inmune. Tenemos el selenio, que es un antioxidante que es importante para la respuesta inmune y para que ésta sea óptima. Además, influye en la respuesta inmune innata como en la adquirida también. Tenemos el cobre, que mantiene un equilibrio antioxidante dentro de la célula y tiene un papel importante también en la respuesta inflamatoria de nuestro organismo. Tenemos el zinc. El zinc tiene un montón de efectos sobre varios tipos de células del sistema inmune y además tiene un efecto directo sobre el número y la función de los macrófagos, que son parte de nuestras defensas. El hierro también es esencial para temas celulares y es un componente de las enzimas para el funcionamiento de estas células del sistema inmune. Así que esos son los micronutrientes, que son los minerales importantes. También están algunas vitaminas, por ejemplo la vitamina B6, el ácido fólico y la vitamina B12. Tenemos la vitamina C, que juega un papel importante en la función redox del mantenimiento celular, ya como un antioxidante. Ahora también, bueno, eso lo voy a explicar más adelante. Tenemos la vitamina A, que también está relacionada. Vitamina E, que optimiza y mejora también la respuesta inmune por medio de las células linfocitos TH1. Y tenemos la vitamina D también, que participa en la proliferación celular y mejora la inmunidad innata al aumentar la diferenciación de monocitos a macrófagos, que ya son células más específicas de nuestro sistema inmune. Entonces, hay muchos tipos de micronutrientes, como ya sea minerales o vitaminas, que participan dentro del tema inmune. Ahora, no es que tengamos que incorporar estas vitaminas o minerales de forma externa. Ya yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en las farmacias ya no queda vitamina C, que los suplementos con zinc ya se los han llevado todos, que han subido algunos precios también. No es necesario, si nuestra alimentación es completa y es natural y nos asesoramos por un profesional del área de la nutrición, podemos adquirir y obtener en el día a día estos nutrientes sin requerir suplementos. Ya eso es algo súper importante, porque si bien acá salen vitaminas y minerales específicos, estas vitaminas y minerales específicos ya están en nuestra alimentación si esta es completa, ¿ya? Y inclusive si tenemos una alimentación basada en plantas, eso es importante también recalcarlo. Entonces, no es que hay que ir a comprar todos estos suplementos a la farmacia, sino que es importante tomar conciencia, volvemos al tema de la alimentación consciente, y tener todas nuestras comidas al día y ojalá lo más variada en temas de frutas, verduras, cereales y todo lo demás. En resumen, ¿qué debemos tener en cuenta para reforzar el sistema inmune? Muy, muy, muy resumido, para fortalecer nuestro sistema inmune tenemos que ser conscientes de nuestros hábitos generales, solo eso, de nuestra alimentación en primer lugar. Estamos comiendo bien, estamos comiendo tenemos todos los tiempos de comida que corresponden en el día, estamos comiendo variado o estamos comiendo lo mismo todo el tiempo, a qué tenemos acceso, a qué tipos de alimentos tenemos acceso, podemos ir a la feria a comprar ciertas frutas y verduras, tenemos acceso a legumbres, tenemos acceso a cereales integrales, todo ese tema de la alimentación es más que sea variada. Tener conciencia también de nuestras actividades durante el día. ¿Tenemos un orden de nuestras actividades o estamos súper desordenados y en verdad no tenemos horarios fijos, no tenemos nada así como estable que hacer durante el día, estamos dejando tiempo para hacer algún tipo de ejercicio, ejercicio en el amplio espectro de la palabra ejercicio o entrenamiento, o sea, desde yoga, meditación puede ser también útil, ejercicios de elongación, ya la gente que tiene quizá otro tipo de entrenamiento, hacer funcional en la casa, ver videos, todas esas cosas. También ser conscientes de nuestro estado personal, nos sentimos bien, estamos estresados, tenemos miedo, estamos con ansiedad, qué nos genera el tema del coronavirus, el tema de estar encerrado en la casa, cómo lo abordamos, tenemos ayuda con todo ese tema y también somos conscientes de nuestros procesos, nuestros ciclos, por ejemplo el tema del sueño, súper importante y que se ha desregularizado mucho en el último tiempo. ¿Estamos durmiendo bien? ¿Estamos durmiendo lo suficiente? ¿O estamos despertando muy tarde porque ya no tenemos una rutina en el día, etcétera? Entonces, básicamente, para afrontar bien todo el tema de la pandemia, tenemos que tener conciencia y ordenar nuestro hábito y hacerlo lo más saludable posible. Eso es la respuesta generalizada para cualquier persona. Obviamente, cada persona es un caso, entonces hay casos muy específicos en que quizás sí es necesario un suplemento o sí es necesario buscar una alternativa a otra cosa, entonces eso se va viendo caso a caso. ¿Cuáles son los beneficios de una dieta basada en plantas versus una carnívora? Bueno, los beneficios de una alimentación basada en plantas están ampliamente estudiados. Hay mucha información y muchos estudios que respaldan el tema de la alimentación basada en plantas. Los beneficios, creo que es importante decirlos, parten desde el beneficio que nosotros tenemos con los animales. Nuestra alimentación basada en plantas es libre de cualquier tipo de crueldad y cualquier tipo de violencia hacia los animales, que eso es algo súper importante igual, porque es, en muchas personas es el motor que genera todo el inicio de este tema de la alimentación. Entonces los principales beneficiados de una alimentación totalmente basada en plantas son los animales, porque ya no dependemos de ellos para alimentarnos y dejamos de abusar también de los animales. El medio ambiente obviamente es otro factor importante de la alimentación basada en plantas, pero aquí hay que tener, ojo, la alimentación basada en plantas igual puede generar, generar desechos, igual puede ser inconsciente con el medio ambiente. Entonces obviamente sí, nosotros tenemos una alimentación basada en plantas, ya claramente nuestra alimentación genera, por ejemplo, menos gasto de agua que la que genera la industria ganadera o la industria de la leche, ya, bien. Pero si nosotros estamos teniendo una alimentación basada en plantas y generamos mucho plástico y estamos botando basura por todos lados y no nos hacemos cargo de nuestros residuos, ya, también ahí nuestra alimentación no está siendo tan consciente tampoco. Pero obviamente es un poco más de beneficio hacia el planeta. Y obviamente nuestra salud, que ese sería otro punto importante. Nuestra salud es... se ve muy beneficiada por el tema de la alimentación basada en plantas, ya sea en diferentes etapas del ciclo vital, ya sea en los niños pequeños, en los adultos, en la persona de la tercera edad, en diferentes etapas de nuestra vida, por ejemplo, en la pubertad, en también el embarazo. Todo eso está respaldado con los estudios y es posible llevar una alimentación basada en plantas en muchos aspectos de nuestra vida, no es riesgoso. Siempre hay que recalcar el tema de que la alimentación basada en plantas tiene que sí o sí ser guiada por un profesional de la alimentación. No es llegar y hacer los cambios. O sea, el primer paso obviamente es personal, pero después tienen que asesorarse porque ahí uno va comentando las cosas, viendo el caso a caso, viendo el tema de los suplementos también, que lo preguntan mucho. Los suplementos depende de cada persona y depende de cómo sea su alimentación. Entonces, básicamente yo, mi opinión personal, pero también profesional, es que la alimentación basada en plantas tiene puros beneficios. Es cosa de atreverse nomás, de pedir ayuda y de empezar todo este camino de conciencia de la alimentación, que es sumamente enriquecedor para las personas. Uno empieza con el tema de la alimentación, empieza con el tema de los animales, pero también se va por otros caminos, por ejemplo, el tema del reciclaje, el tema de hacer compost, el tema de tener conciencia también de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, de nuestra, o cómo están nuestras energías también. Todo eso va involucrado. Así que son muchos los beneficios en realidad, son muchos más de los que yo estoy comentando en este momento. Muchas gracias a la Constanza por esta entrevista, estuvo súper buena harta información. ¿Qué te pareció, Carito? Súper bien, además que creo que es importante cuestionarnos nuestras prácticas diarias y empezar desde lo individual a generar los cambios y transformaciones que queremos. Sí, pues igual aprovechar este tiempo de cuarentena para reflexionar sobre nuestras prácticas cotidianas, hacer quizás los cambios que hemos pensado y que nunca lo decimos, quizás puede ser ahora el momento. Sí, pues dejar de lado el individualismo, ser más empático y pensar también en las consecuencias de nuestras elecciones, tanto a nivel individual como a nivel global y en la naturaleza. Queremos recomendar al Emporio Clafira, donde podrás encontrar gran variedad de productos veganos. El local está ubicado en Los Carreras 549 Quilpué y también se están haciendo despachos a domicilio por la emergencia del coronavirus. Así que para más información visiten su Instagram Emporio Clafira. Mencionar que esta tienda vegana pertenece al Santuario Clafira, que es un refugio que se dedica a darles un hogar a animales de por vida que han sido víctimas de abuso y violencia. Actualmente el refugio alberga más de 160 animales, por lo que si compran en el Emporio Clafira podrán ayudar a que estos animales tengan una vida digna. También queremos recomendar algunos documentales relacionados con la agroindustria. El primero es Cowspiracy, el secreto de la sostenibilidad, que se encuentra disponible en Netflix. También Earlings Terrícolas, disponible en YouTube, y Food Choice. En este espacio feminista les contaremos acerca de la nativa rebelde Bárbara Saavedra, bióloga y ecóloga chilena. Bárbara nació en Playa Ancha, Valparaíso. Es licenciada en biología, con magíster en ciencias biológicas y doctora en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. Comenzó investigando sobre la arqueología y ecología de la zona central y los efectos de la disminución poblacional forzada por las actividades productivas. Desde 2005 que es directora para Chile de Wildlife Conservation Society, organización neoyorquina de alcance global con más de 500 iniciativas de conservación de vida silvestre en más de 60 países. Su trabajo está orientado a concientizar sobre el bienestar humano y su relación con el cuidado del medio ambiente y la importancia de la biodiversidad y el desarrollo de una gestión efectiva para su conservación. Gracias a su liderazgo en la organización, impulsó la instalación del proyecto Caruquinca en Tierra del Fuego, promoviendo el conocimiento, valoración y conservación de la biodiversidad chilena en diversos ámbitos, públicos, privados, científicos, educacionales y culturales. Y en 2018 se decretó área marina costera protegida de múltiples usos el seno Almirantazgo, la primera de este tipo en Tierra del Fuego, que abarca una superficie de 1.160 kilómetros cuadrados de gran riqueza endémica y alta productividad biológica. Bárbara ha sido directora en Alianza Valor Minero, Fundación Vive Chile y la Sociedad de Ecología de Chile. Desde 2015 es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por todo esto y más, Bárbara Saavedra es una nativa rebelde. Queremos agradecer al sitio web Mujeres Bacanas por aportarnos con la mayor parte del material informativo reunido para esta cápsula feminista. Y así nos vamos acercando al final de este primer capítulo de nuestro podcast Nativas Rebeldes. Queremos agradecer a todos por escucharnos. Búsquenos nuestro Instagram, Nativas Rebeldes, y un bajo Playmotiv. Gracias a las chiquillas de Playmotiv también por la oportunidad. También agradecer a Diego de la Huerta, que es un emprendedor que nos está apoyando. Y eso, esperamos comentarios para tomarlo en consideración para los próximos capítulos. Así que esperamos que les haya gustado. También si nos quieren compartir algunas actividades para realizar en esta cuarentena, vamos a estar difundiendo harto material ahí por Instagram. Está fome el encierro. Está así fome, pero a aguantar y ahí a cuidarse. Resistir y mantenerse atentis y eso. Un besito, gracias a todos. Chao. Chao, chao. Playmotiv. Te acompaña todos los días. Los lunes, Nativas Rebeldes. Martes, de Quilpué al extremo de España. Miércoles, Trashumantes. Jueves, Matriarcas. Viernes, Sexland. Sábado, Chicas Mochilenas. Domingo, Rara. Tu semana por Playmotiv.